costado del altar estaba el acordeonista tocando unos chamamés al compás y floreado. La alegría no aguanté y le quité la dama al comisario. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanca y alrededor fue del altar de zapatía la milicada entre reventar de winches y el aullar de la perrada. Chanterío de las mujeres que caía desmayada, ponchazos a los candiles y tungo que disparaba. Voltearon el alambrado los montados asustados. Chinche, robaron calchas ajenas, el capata de la estancia se robó a la Bernabena. Su amigo que había sido fiero, zapatearle a la autoridad y más hacerle flamear una manta de otro color. Mi ponchillo colorado se lo eché sobre la zanca y alrededor fue del altar de zapatía la milicada entre reventar de huiche y el aullar de la perrada. Chanterío de las mujeres que caía desmayada, ponchazos a los candiles